11 y 4 minutos cada 15 días, en la mañana de los lunes, nosotros nos adentramos en el ámbito de la psicología infantil y juvenil. Lo hacemos con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues se aproximan las celebraciones con motivo del Día de los Santos y los Difuntos, una fecha pues importante que forma parte de nuestras tradiciones y cultura, una fecha en la que en estos últimos tiempos, especialmente aquí en nuestro entorno, en nuestra localidad, se ha ido sumando pues al ámbito de la cultura anglosajona con Halloween, una fecha, bueno, en la que se habla de la muerte y se habla, bueno, pues de los miedos. Ese es el tema que nosotros vamos a abordar hoy aquí en la consulta de psicología infantil y juvenil. Y luego no lo vamos a hacer porque esté cerca el Día de Todos los Santos y este tipo de celebraciones que también, ¿no?, influyen. Pero vamos a hacer sobre todo también porque de un tiempo a esta parte la serie de Netflix, El Juego del Calamar, se ha colado en los patios de los colegios y se está hablando muchísimo de cómo los menores acceden a este tipo de contenidos audiovisuales y de cómo influye precisamente en su proceso evolutivo. Esta es una cuestión que está en debate sobre la mesa en la sociedad actualmente y que nosotros también queríamos trasladar en la consulta de psicología infantil y juvenil para hablar precisamente de eso, de los miedos. ¿Es normal? ¿No es normal? En fin, aquí muchos frentes que podíamos cubrir, ¿no? Sí, exacto. Hay muchísimo debate, porque es verdad que hay una parte natural, una parte de desarrollo evolutivo y como respuesta adaptativa, que ahora explicaré un poco qué es el miedo. Hay miles de definiciones de miedo, pero es cierto que, bueno, con todo lo que está habiendo, con toda la cantidad de material, o como lo queramos llamar, que se está manejando, pues sí que se está desvirtuando, ¿no? Porque a veces toda esta polémica que ha generado esta famosa serie del Juego del Calamar, que, como tú dices, por desgracia llega de los patios, cosa que la verdad que no deja de sorprenderme, todavía sigo sorprendiéndome, pues bueno, a veces se trata de normalizar, de decir, bueno, los niños tienen que enfrentarse a los miedos, no pasa nada, y es importante, y a mí lo que me gustaría mostrar hoy es qué es el miedo y saberlo utilizar bien, porque el miedo es bueno, el miedo es una emoción que, bueno, que cumple, es una emoción primaria. Hay muy pocas emociones primarias y cada una tiene una función vital. La función del miedo, Rocío, es la supervivencia, o sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Si no tuviésemos miedo, si el ser humano no tuviera miedo, moriría. Entonces, la función del miedo es que supervivamos, que no muramos. ¿Por qué? Mira, el miedo es una reacción fisiológica diseñada por la evolución para evitar situaciones de peligro inmediato o peligro potencial. En los niños, concretamente, el miedo constituye un sistema primitivo de alarma que ayuda al niño a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Es una emoción que se experimenta a lo largo de toda la vida, aunque las situaciones varían en función de la edad. Pero, como decía, tiene una función que es, como digo, ¿no?, el ser humano es maravilloso y es perfecto cuando tenemos problemas porque no usamos bien todo el sistema que tenemos, pero tiene la función que tiene el desarrollo biológico, psicológico y social propio de las diferentes etapas evolutivas. O sea, la etapa evolutiva está en la infancia, en la adolescencia, y explica y va explicando cómo van apareciendo unos miedos, van desapareciendo unos miedos, van apareciendo otros nuevos, para adaptarnos a las demandas del medio. O sea, podríamos decir que el miedo es un sistema de adaptación del ser humano al medio. Pero bueno, claro, luego ya todo esto se puede ir desvirtuando, se puede ir mal usando y, bueno, pues puede llegar a que genere un problema. Pero sí que los niños es algo totalmente que forma parte de su desarrollo. Uh-huh. Y que es una cosa totalmente normal, uh-huh, totalmente normal. Pero luego, evidentemente, hay que medirlo bien, porque a veces con eso de que es normal, pues podemos estar aproximándonos a una fobia o ansiedad, a un problema de de mayor repercusión y no darnos cuenta. El miedo es algo natural, forma parte de nuestra vida y es, como tú decías, bueno, pues totalmente primario, ¿no? Primitivo, ese signo de alerta que hace que nos enfrentemos a una realidad a la que nos encontramos para sobrevivir. Pero el miedo también va por fases. En función de la edad del menor, los menores, bueno, pues actúan ante el miedo de una determinada manera y tienen miedo ante determinadas cuestiones. Y no hay que acelerar esos miedos, ¿no? Porque evidentemente no lo mismo el miedo de un adolescente que el miedo de un niño de 5 o 6 años, o el miedo incluso de un recién nacido, ¿no? Todo esto forma parte de esa evolución del menor. Así es. El miedo va cambiando en función de las etapas. Voy a decir los principales miedos en bloques de edad muy generales, Rocío, porque si no podemos estar aquí pues horas, ¿no?, detallando, y puede ser un poquito tedioso. Pero como tú bien dices, a veces saltamos de una etapa a otra y los niños más pequeños empiezan a manejar una información que les genera miedos que pertenecen a otra edad. Entonces, a rasgos generales, los miedos que suelen aparecer desde, por ejemplo, del 0 a primer año, en el primer año de vida, suelen ser a estímulos desconocidos. Estímulos es o mucha luz, o sonidos y ruidos muy intensos del bebé, o la cara de un desconocido, que es esto que nos da tanto apuro cuando metemos la cara en el carro de un bebé y empieza a llorar, ¿no? Pues ahí, en el primer año de vida, esos son los miedos más básicos que hay. Luego, desde los 2 años hasta los 6, pues el miedo más común es el miedo a la oscuridad, miedo a las tormentas, miedo a los fantasmas, a monstruos. También empiezan a aparecer ya miedo a que papá y mamá se separen. Eso es hasta los 6 años. De 6 a 12 años ya empiezan a aparecer, podríamos decir, miedo algo más adulto. Pues como es el miedo a la enfermedad, ya ellos, Rocío, empiezan a darse cuenta de que, por ejemplo, la muerte no es algo reversible. Los niños más pequeños pues piensan que una persona se puede morir y luego vive. Cuando ya empiezan a tener más alcance, empiezan a descubrir pues que hay una enfermedad, que las personas mueren, los familiares mueren y no vuelven. Empiezan a tener también mucho miedo a suspender, empiezan a tener miedo al ridículo. Y ya luego, te digo, he puesto bloques demasiado grandes, pero para tener más o menos un margen de conocimiento, de los 12 en adelante, pues empiezan a aparecer un miedo más a la parte social. Esa necesidad de pertenecer a un grupo, el miedo a ser rechazado, el prestigio social, ¿no? Yo quiero pertenecer a un grupo, quiero tener mi grupo de amigos, el miedo a suspender, el miedo a no ubicarme. Uh-huh. Esos grandes rasgos, como decíamos, son los miedos. ¿Qué pasa cuando menores, bueno, pues se saltan quizás esa etapa y empiezan a, bueno, pues hacerse con contenidos audiovisuales, como comentábamos al principio, ¿no? El juego del calamar. Sí que es cierto que es complicado, ¿no? Porque vivimos una sociedad donde todo se habla, donde todo se conoce, además, sobre todo en este mundo, ¿no?, de la sociedad de la información. Yo recuerdo que hace un par de años era La Llorona la que estaba en los colegios, ¿no?, que era el miedo que traían los menores. Ajá. Cuando hablaban. Ahora se hablaba de que llega a los patios el juego del calamar. Yo no sé si el año que viene saltará otra cosa y tendremos otro tema, otro personaje, ¿no?, que cree miedo, otra situación, ¿no?, que desarrolle ese miedo. ¿Este tipo de miedo es sano, es natural, se tiene que tratar, se debe evitar? A ver, evidentemente tenemos que aceptar los padres y toda la comunidad educativa que a los niños no lo podemos tener una burbuja. El miedo es algo natural, el miedo es un sistema, como hemos dicho, de adaptación, y ellos se desarrollan a nivel psicológico y a nivel social a través de una, entre tantas herramientas, una de ellas es el miedo. Pero es cierto, Rocío, que a veces, sobre todo con el tema audiovisual, la cantidad de información que manejamos, y sobre todo información a través de imagen, que si llega a una edad antes de lo que deberían, pues bueno, luego tiene una repercusión que cuesta bastante quitarla, y que, bueno, evidentemente para los padres pues genera un problema en casa, que por supuesto se puede solucionar, pero que si no se hace bien, bueno, pues como he dicho, ¿no?, puede llevar pues a otros problemas más grandes donde necesiten ayuda profesional. Y ahora que tú me estabas hablando, estabas comentando todo esto de La Llorona, sí, el juego del calamar, pues podríamos decir, bueno, cualquiera que nos esté escuchando, pues sí, pero se hace toda la vida, claro, porque antes era que si la chica de la carretera, que si la vieja de corte, que si Verónica, que si la tabla, vale, sí, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado los papás de las imágenes, porque una cosa es escuchar, y yo me imagino en mi esquema cognitivo, pues claro, yo soy una niña y tú eres otra, y tú escuchas hablar de Verónica y tú te imaginas a Verónica de una manera y yo de otro. Pero el problema aquí es cuando ya vemos una cantidad de información para la que los niños a veces no están preparados para resolver o para trabajarla, y ahí hay bloqueos importantes. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de problemas ya más serios, que bueno, que realmente pues puede ocasionar pues una dificultad en el día a día y algo totalmente gratuito. Pues a ello podemos referirnos, ¿no? Cuando es un problema, cuando ese miedo se convierte en una patología, en una fobia que tiene que ser tratada. Pues mira, Rocío, se considera que el miedo llega a constituir un trastorno psicológico, no un proceso adaptativo, sino el miedo llega a ser ya trastorno psicológico, que sería fobia, cuando ya el miedo es un trastorno psicológico, pasa a ser fobia. Pues se considera que es cuando genera un malestar clínicamente significativo porque repercute negativamente en su día a día. ¿A qué me refiero? En el área personal, pues en el día a día, pues que no duerme bien, que no come bien, en el área escolar, tiene bajo rendimiento, no quiere ir al cole, en el área social, no quiere salir a la calle, no quiere jugar con amigos, no se quiere relacionar, digamos que realmente entorpece el día a día. Y además, o sea, se tiene que dar todo esto y durante un tiempo considerable. Esto del tiempo considerable es relativo, es a veces difícil de determinar. Normalmente los manuales, pues cuando hablan de tiempo considerable hablan de más de 6 meses, ¿vale? Claro, claro. Pero tampoco quiero que esto no lo lleven más a rajatabla. Evidentemente, si vemos que nuestro hijo o nuestra hija tiene un bloque importante, que le está costando dormir, que le está costando comer y no sabemos cómo resolverlo, pues hay que pedir ayuda. Los miedos infantiles son de carácter temporal, eso es importante, y son evolutivos, aparecen uno, desaparecen, superamos una cosa, luego aparece otra cosa, se van resolviendo a medida que el niño va madurando, pero ojo, cuidado, que a veces, muchas veces, pues los padres decimos, bueno, eso ya se le quitará, ya se le pasará, y esa confianza lo que genera es que se cronifica y llega a terminar en fobia y en trastornos de ansiedad, y ahí ya es cuando necesitamos ayuda de profesional. Entonces, es muy importante recién ayudar ahí. Para mí hay algo, ahora luego daré los consejos, ¿no?, de cómo trabajarlo, pero ¿cómo saber decir, bueno, cómo saber yo si mi hijo lo está llevando de una forma natural y va a ir remitiendo con el tiempo? Bueno, pues que el miedo tiene que ir a menos, no puede ir a más. Eso es fundamental. Y sobre todo ver que el niño o la niña, a pesar de su miedo, pues tiene una limitación en un momento concreto, pero no en todo el día a día. Me explico. Miedo a dormir, ¿vale? Pues es un miedo natural, que aparece una edad, y el niño o la niña no requiere, pero luego va al cole, luego come bien, luego una vez que se acuesta duerme bien. Vale, es algo natural, que tenemos que buscar consejos, buscar información. Hay muchísimo material, dependiendo de la edad, que está genial para trabajar eso. En el momento que veamos que ya está bloqueando su día a día, pues evidentemente tenemos que pedir ayuda y no esperar a que pasen los 6 meses. Por eso digo que todo esto es un poco relativo y usando el sentido común. Claro. En definitiva, como decías al principio, ¿no?, cuando hay un problema para seguir tu día a día, cuando te afecta en tu día a día, pues es entonces cuando tienes un problema y hay que resolverlo, ¿no?, en ese caso. Así es, Rocío. Y esta norma vale para todo en la educación de los hijos. Yo siempre lo digo muchas veces en este programa, yo creo que lo digo casi todos los programas. Los mayores especialistas, el mayor especialista que hay de tu hijo o de tu hija eres tú mismo. Entonces, tenemos una capacidad y una cualidad que la tenemos que utilizar, pero tenemos que determinar dónde está el límite. Entonces, con todo, hay multitud de, digamos, de dificultades en la educación de nuestro hijo, porque no podemos imaginar que todo va sobre ruedas. Hay un niño que académicamente va bien, pero no come bien. Pues hay un niño que académicamente va muy bien y come bien, pero resulta que tiene otro tipo de problemas. Siempre hay alguna dificultad a lo largo de todo este proceso educativo. Pero sobre todo tenemos que tener el sentido común de saber hasta qué punto está haciendo algo habitual, algo que forma parte del proceso, y cuando realmente tenemos que pedir ayuda. Claro. ¿Cómo actuamos? ¿Qué podemos hacer para ayudar, para controlar la situación? Bueno, mira, Rocío, súper importante mantener la calma. A los papás nos da mucho miedo que nuestros hijos tengan miedo. Y es que es lo más normal del mundo. Entonces, tenemos que confiar, digo siempre delimitándolo, ¿no? Confiar que a través de su desarrollo cognitivo, que es el desarrollo, bueno, el desarrollo cognitivo, quiero explicar lo que es la capacidad del niño para entender el mundo y para entender el funcionamiento. Entonces, a través del desarrollo cognitivo, a medida que el niño vaya entendiendo el mundo y vaya viendo cómo funciona, los miedos se van superando, gracias al conocimiento del mundo y gracias al apoyo. Pongo otra vez el ejemplo de dormir solo, ¿no? Pues hay un momento en que el niño le da miedo dormir solo y poco a poco iremos consiguiendo, los padres apoyando con calma, los niños se irán dando cuenta de que no pasa nada, de que todo se supera, de que menganito, fulanito también lo tuvo y ya se le ha quitado, pues poco a poco se va superando. Es muy importante confiar en eso, que con el aprendizaje y la experiencia se irá comprendiendo y se irá interiorizando. Y sobre todo saber qué cosas son peligrosas y qué cosas no son peligrosas. Pero es verdad que hay ciertas pautas que son importantes. ¿A qué me refiero? Sobre todo, Rocío, esto, todos los niños manejan miedo, pero se vuelve más o menos problemático en función del tipo de vínculo, del tipo de apego que hayamos trabajado con nuestro hijo. A veces pensamos que cuando hemos dado una educación más firme, sin como solemos decir, no en la calle, sin tontería, de venga, hay que ser valiente, hay que tirar para adelante, pensamos que van a ser niños más seguros. Todo lo contrario, son niños que tienen una comprensión del mundo con miedos, además saben que no lo pueden expresar, piensan que tener miedo es algo malo, entonces son niños que esos miedos se magnifican aún más. Entonces es muy importante mostrarle afecto, mostrarle cariño y mostrarle seguridad. Mantener la calma, en definitiva, no desesperarnos, mostrar una actitud tranquila, porque claro, si el niño tiene miedo de algo y nosotros perdemos el control o lo cuestionamos o nos enfadamos, pues ese miedo se dispara, aumenta. Entonces el niño se tiene que encontrar un entorno seguro. Cuando un niño está en crisis, cuando un niño tiene miedo, lo que no podemos hacer es unirnos a su caos. Tenemos que mantener esa calma. Luego, súper importante, Rocío, el negar, anda, pero ¿cómo te va a dar miedo de la oscuridad? ¿Pero cómo te va a dar miedo de la tormenta? Eso no se le va a quitar. Hay que validar su emoción, hay que escucharlo y decirle que es normal, que es lógico que sientan miedo, pero que se puede afrontar. Es muy importante, a veces pensamos que si le validamos el miedo va a crecer, todo lo contrario. Cuando tenemos un problema y una persona, hay veces, eso nos pasa a los adultos, que por circunstancias internas estamos mal, y de repente algún amigo, pero ¿tú cómo vas a estar mal? Si tú no tienes problema, no, hombre, ninguna tontería. ¿Nos ponemos mejor porque nos digan eso? No, para nada. Yo creo que todo lo contrario. Entonces, sin embargo, si una persona te dice, bueno, pues puedo entenderte, es normal que te pase esto, pero ya verás cómo es transitorio, qué soluciones ves, pues ya nos ponemos mejor. Pues con los niños es algo parecido. Por favor, acordaros de esto. Si no, acordáis de todas las pautas, pero lo más importante, validarlo. Tienes derecho a tener miedo. Súper importante. Y luego, explicarles qué es el miedo, decirle que es normal que tengan miedo, que el miedo siempre aparece y que, bueno, que poco a poco lo van a poder superar. Súper importante que hablen del miedo. Para acercarnos a eso que yo he dicho antes, Rocío, el desarrollo cognitivo, la capacidad del niño para entender el mundo. Entonces, si hablan del miedo, lo vamos a ir acercando a nivel cognitivo. Y es como tocarlo, es como, vuelvo a la parte adulta, ¿vale? Para que podamos entender al niño. Muchas veces, Rocío, nos preocupa algo, nos preocupa muchísimo un problema. La manera de solucionarlo es no hablar del problema, no tocarlo. No, cuando algo no se toca, toma mayor magnitud. Entonces, es importante que hablemos. Muchos adultos dicen, no, yo no le quiero hablar para que no se ponga peor. No. Hay que hablar, bueno, ¿cómo es ese miedo? ¿Qué piensas? ¿Qué te ocurre? ¿Qué sientes? Es importante que lo toquen. Luego, normalizarlo, pero no quitarle importancia, como he dicho, cuando una vez que ella lo expresa, pues que yo pienso que cuando tú te vas y me dejas en casa la abuela, pues tú ya no vas a volver, y pienso que ya no te voy a ver más. Cariño, es normal que te pase eso, porque a esa edad pasan esas cosas, pero tú no te preocupes, piensa que siempre vuelvo. E intentar normalizarlo y no quitarle importancia, tampoco evidentemente agravársela. Luego, importantísimo, Rocío, como estructura para los miedos y para tener niños seguros, fomentar conductas de autonomía de forma gradual. ¿A qué me refiero? Si nuestro hijo está en esa etapa que le da miedo ir solo a los sitios, pues no le puedes decir, no, va solo y punto, y te dejas de tontería, porque al final el niño va a ir cagadito de miedo, pero no vamos a tener un niño seguro. Vamos a tener un niño que hace las cosas, pero que sigue siendo inseguro, y luego pues esa inseguridad, a lo mejor ya va al baño solo, pero esa inseguridad la proyectará, pues a lo mejor en el cole, en los exámenes. Entonces, lo que tenemos que hacer es graduarlo, para decir, bueno, pues sube tú arriba que yo estoy en la escalera, o vete arriba y me vas hablando, o si te da miedo dormir solo te pongo una lucecita. Siempre graduárselo, pero importantísimo, no hacer la evitación. ¿A qué me refiero con la evitación? La habitación me refiero, Rocío, que si a mi hijo le da miedo dormir solo, pues yo toda la noche me acuesto con él y nunca más duerme solo. Si a mi hijo le da miedo, ¿qué te puedo decir? Si le da miedo la tormenta, pues cuando haya tormenta yo pongo aquí a toda la familia reunida, insonorizo la casa para que no escuche la tormenta. Eso no lo puedo hacer. Siempre mantener la calma, estar cercano e irnos retirando gradualmente, ¿vale? Cuando se exponga el temor, cuando se exponga algo que le da miedo y no lo consiga, por ejemplo, va a subir arriba, pero en mitad de la escalera, ay mamá, que no, que me da mucho miedo, que me vuelvo. Bueno, pues decirle, muy bien, lo has intentado, ya verás como poco a poco te vas a ir acercando. No decir, míralo, pero yo sabía que tú te ibas a volver y yo sabía que tú no lo ibas a intentar. Siempre reforzar el intento. Aquí hay algo muy clave, Rocío, que es, puedes tener miedo, tienes derecho a tener miedo, pero tenemos que tener soluciones. O sea, no nos enfadamos porque tengan miedo, pero sí te vamos a pedir que pongas soluciones, fundamental, ¿vale? Hay que motivarlo para decirles que lo van a superar. Yo siempre le digo lo mismo a los niños, mira, es normal que tengan miedo, pero ¿sabes una cosa? Que cuando superes este miedo, tu mente va a ser mucho más fuerte. Es como, yo siempre digo que es como un músculo, que si ellos mueven mucho los músculos de cuando consiguen montar en bicicleta, pues alcanzan un equilibrio mayor. Pero yo, cuando tú superes el miedo a dormir solo, vas a ser mentalmente mucho más fuerte. Y eso, la verdad, que tenemos que conseguir que tengan ganas de superarlo. Luego, acompañarlos a explorar lo que les da miedo. Venga, vamos a ver, ¿qué es lo que te da miedo? Venga, ven conmigo, vamos a apagar la luz, ¿vale? Estoy aquí contigo, venga, apaga la luz. ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Que hay alguien debajo de la cama? Venga, vamos a levantar. ¿Ves que no hay nada? Eso es muy importante. Luego también usar la broma sin ridiculizarlo. Por ejemplo, el otro día me decía mi hija que le daba mucho miedo que viniera un monstruo por ella. Entonces yo, por ejemplo, le decía, vamos a ver, Camila, tú has ido al cole y a lo mejor no ha ido una amiga tuya. No va porque a lo mejor ha tenido fiebre. Eso sí es normal, ¿verdad? Sí, tú has escuchado que Pepita no ha ido porque tenía fiebre. Sí. ¿Alguna vez has escuchado que Pepita o que Manolito no ha ido al cole porque le ha aducido un fantasma? Pues se reía, ¿no? ¿O alguna vez has escuchado que no ha ido hoy al cole porque ha venido un ovni y se lo han llevado? No lo has escuchado nunca. Se ha escuchado que no han ido al cole porque tienen que ir al médico. Eso sí es normal. Entonces, intentar siempre poner situaciones extremas de broma, pero nunca ridiculizándolo. Siempre importante. Y luego algo que es la autorrevelación, ¿no? Que es decirle, bueno, tú sabes que mamá tenía miedo, y contarle alguna anécdota nuestra o de algún familiar que para ellos sean importantes, y haberle contado, bueno, contarle que han tenido miedo, que no querían hacer algo y que al final lo superaron. Eso es muy importante para que ellos sientan esa empatía y sientan, bueno, que igual que les pasó a su tito, a su papá o a su mamá, pues que ellos también lo van a poder superar. Bueno, pues son pautas para contribuir, ¿no? Y ayudar a no evitar ese miedo, porque no es cuestión de evitarlo, ¿no? Es una emoción natural, como decíamos antes, instintiva, sino seguir avanzando, ¿no? En todo ese proceso evolutivo que hay que cubrir. Sí que, bueno, comenzábamos el programa, ¿no? Hablando de el tema que íbamos a tratar hoy, lo enlazábamos con esa serie de Netflix, con El Juego del Calamar, y hacíamos hacemos referencia a que esto hay, bueno, pues multitud de debates, ¿no? El miedo era el tema que queríamos tratar nosotros en el día de hoy, pero también nos lleva quizá a adentrarnos en otro debate, y es hasta qué punto las familias son responsables o no de los contenidos audiovisuales que pueden los menores asimilar, y hasta qué punto es importante ser consciente, ¿no?, de esas imágenes que pueden ver y de la repercusión que pueden tener en los menores y cómo se traslada, ¿no?, en un centro educativo, por ejemplo. Hombre, yo pienso, Rocío, que la responsabilidad es el 100%, porque es una responsabilidad que es a nivel familiar y que luego llega a la parte social, porque cuando hablamos de la calle, esa calle la conforman diferentes familias, y cuando en un patio o en un parque se habla del juego del calamar, es porque algún niño lo ha visto en su familia. Entonces, evidentemente, tenemos una responsabilidad total, y sobre todo darnos cuenta que con eso no lo vamos a hacer más fuerte mentalmente, y que le podemos estar dando un contenido que no es apropiado para su edad, porque, como he explicado, el miedo es adaptativo y a cada edad pertenece un tipo de miedo. Si metemos un material, una información para la cual nuestro hijo o nuestra hija a nivel de desarrollo psicológico evolutivo no están preparados, pues podemos generar problemas, podemos cronificar y llegar pues a problemas más serios, como pueden ser trastornos psicológicos. Entonces es muy importante que los padres y las madres nos hagamos responsables, y con esto no estoy diciendo, yo no estoy hablando de decir que no tengan miedo, que no se maneje nada, hay que hablar de las partes naturales. La muerte existe, pues claro, y se tiene que hablar, pero a determinada edad. Pues cuando un niño tiene una edad hay que hablarlo de una manera, y cuando ya tiene cierta edad pues hay que hablarlo de otra forma más natural, pero tenemos que tener cierta sensibilidad y cierta capacidad de adaptación a la edad y al momento evolutivo de nuestro hijo, y hacernos responsables. Hombre, ya esto es personal, Rocío, pero yo la verdad es que a nivel personal no considero esa serie, que no son productivas para ninguna edad, porque no creo que generen nada, porque una cosa, como tú decías fuera antes, una cosa es el miedo, otra cosa es la agresividad y manejar emociones que no nos sirven absolutamente para nada, y que lejos de ayudarnos a estar bien, pues nos alejan, y lo que hacen es fomentar esos niveles de ansiedad y esas subidas de cortisol, que hace que estemos todavía más estresados y que nuestra mente genere más problemas. Entonces, es muy importante, y sobre todo, mira, me enfoqué terminando el programa, cuando estaba terminándolo de preparar, Rocío, quería hablar de algo que es muy importante como herramienta para manejar el miedo y para manejar otras cosas, pero en este caso el miedo, ¿no? Y es la palabra autorregulación, que es enseñar a nuestro hijo a regularse ellos mismos a través de su pensamiento. Es algo que los adultos, a veces de una manera innata, tenemos más capacidad o menos. Hay adultos que cuando les surge un problema, pues tienen la capacidad de decir, vamos a ver, ¿dónde vas? No te preocupes, ya se verá, esto todavía no ha pasado. Entonces tienen un pensamiento, un lenguaje interno que les ayuda a regular su emoción. Hay adultos que todo lo contrario, que su pensamiento, su lenguaje interno, lo que hace es ponerlos más nerviosos, desbordarlos, ¿no? Entonces, una herramienta muy, muy importante es enseñar a nuestros hijos a saber autorregularse, que eso ya lo hablaré en el siguiente programa. Pero claro, por muchas técnicas de autorregulación que le demos, si tienen más pensamiento o más material que trabajar, esto es como cuando vamos a hacer una dieta, ¿no? No es lo mismo tener que perder mucho peso que tener que perder menos. O cuando vamos a limpiar, no es lo mismo limpiar mucha suciedad que limpiar poca. Pues con el miedo es exactamente igual. Hay muchas técnicas. Favorece mucho la relación que tengamos con nuestro hijo, pero evidentemente cuanto menos información vea gratuita, información que no nos va a aportar nada, información que no es adecuada para su edad, y que de verdad que hay unas etiquetas que arriba se pone para qué es adecuado, para qué no es adecuado, qué contenido tiene cada serie, cada película. Tenemos que leerlas, tenemos que hacerle caso. Que antes yo recuerdo, Rocío, cuando aparecían los dos rombos, eso, la casa se liaba la traca. Pero ahora mismo, eso, parece que esos avisos no le damos tanta importancia y tenemos que dársela. Si nuestros hijos están manejando pantalla, tenemos que tener mucho cuidado con tenemos que tener los controles parentales activados y tenemos que tener información de qué información está manejando nuestro hijo. Es muy importante. Claro. Bueno, pues con esa recomendación nosotros nos vamos a quedar y con esa palabra que nos has comentado, ¿no? Autorregulación, esa herramienta importante para enseñarle a los menores a autorregularse a ellos mismos, a controlar, ¿no? Todas estas situaciones que se pueden debilitar, todas esas emociones. Sí, y con eso engancho para el programa que viene, ¿vale? El programa que viene voy a trabajar de esa autorregulación, no solo para el miedo, sino para cualquier emoción. Pues lo esperamos entonces conocer los contenidos de ese programa, no solo para los menores y trabajarlo en casa, sino también yo creo que para los propios adultos, ¿no? Que no puede venir bien. Totalmente. Además, yo pienso que es que todo lo que estamos trabajando se puede adaptar perfectamente a los adultos. Bueno, Rocío, perdona, que a lo mejor esto se me ha escapado, me he organizado mal. Es súper importante a la hora de los miedos, aunque estemos cerrando, pero lo quiero decir, los padres y los papás y las mamás, que a veces que nosotros manejamos una cantidad de miedo y todo eso también se la proyectamos a los niños. Entonces es muy importante que nosotros como padre y como madre también nos hagamos propósito de enmienda en superar miedo, en superar límites, para que luego nuestros hijos pues no tengan ese carácter más miedica. Claro, todo influye, ¿no? Así que también tenemos que trabajar nosotros. Claro que sí. Bueno, pues los miedos, el tema que hemos tratado nosotros hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro, a quien agradecemos que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Lourdes, volvemos, si te parece, en 15 días. Bueno, nada, igualmente, agradecer a vosotros vuestra atención y feliz semana. Nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, adiós.